Buenas noches. Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hoy es martes 14 de junio, año 2011. Comienza sesión continua, tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. Estamos tanto en el 107.3 de la FM como en el www.radiocuca.org. Hoy, como digo, va a dar comienzo a nuestra sesión de esta noche, que como más o menos viene siendo habitual en estas últimas semanas, será diversificada. Así que trataremos de huir del encasillamiento y, en fin, diversificando el programa. Y de esta manera, pues cruzar nuevos horizontes y darle quizás algo más de cancha al tiempo del programa y no anclarnos, como hemos hecho quizá muchas veces, en un asunto en concreto, aunque como muchas veces he dicho, difícilmente puedo llegar a planear exactamente, ¿no?, el programa con antelación, porque luego, según se va preparando las cosas, los acontecimientos van evolucionando y, en fin, a veces nos apetece hablar más de una cosa, a veces de otra y a veces de muchas cosas a la vez. Un asunto comienzo a tener muy claro. Generalizar representa un error, un método demasiado simple para juzgar o clasificar. Sin embargo, aún así, lo seguimos haciendo. Yo mismo termino por utilizar tan irracional escrutinio, de forma continuada. Casi sin enmienda, lo hacemos con los que consideramos enemigos políticos o ideológicos, también con nuestros adversarios de clase, con el vecino del quinto, los jefes, los compañeros de trabajo, la familia, incluso con los acontecimientos, sean estos históricos o presentes, propios o ajenos, sucedan estos en tierras lejanas o en territorios cercanos. Así que nos pasamos la vida juzgando y sentenciando a propios y extraños. Los recuerdos serán también reconocidos de manera subjetiva. Generalizamos con ellos, con el pasado, como si este se podría resumir con una simple declaración. Así que nuestro espabilado cerebro sabrá tamizar convenientemente los acontecimientos, los pretéritos, hasta conseguir deformarlos, convirtiendo nuestro recuerdo en una mala versión de la cruda realidad. En fin, en un remake infiel a la historia genuina y original, entendida esta como lo que realmente pasó. El ser humano representa con diferencia la especie más estúpida que haya pisado jamás la faz de la tierra. Su regodeo contumaz e incesante en el pasado glorioso le convierte en un ser atormentado, un masoquista que de continuo se autoflagela, porque cualquier tiempo pasado fue mejor. Así que siguiendo esta lógica, perdón, el transcurso temporal solo le puede llevar a la tragedia final. Por ello su carácter se vuelve melancólico, nostálgico, incapaz de aceptar la nueva situación, provocando extrañas perturbaciones. Y llevándole a realizar acciones inesperadas que causan asombro entre sus congéneres y allegados. Así que resulta evidente que solo se podrá alcanzar la ansiada felicidad en la despreocupación absoluta. Pero si alcanzamos tal estado, es muy posible que dejemos de ser humanos. Así que una vez más podríamos deducir que el ser humano está condenado a la infelicidad, o mejor dicho, su condición va intrínsecamente ligada a la desdicha, que solo denota que es un personaje preocupado, o quizás no, y de nuevo estoy cayendo en mi propia trampa, es decir, mi subjetividad, y vuelvo a caer en el vicio de generalizar. Defecto ese que quizás solo venga a enmascarar otras deficiencias mucho más profundas relacionadas estas con el absoluto desconocimiento de la materia tratada. En fin, intentaremos encauzar nuestro destino hacia un punto que esperemos sea del interés del radio oyente, prometiendo huir lo más posible de la divagación, que termina por resultar de difícil comprensión para el sufrido escuchante, que permanece fiel al otro lado, dispuesto a entregar parte de su preciado tiempo. Así que, como siempre, expresaré el máximo respeto por llevar adelante tan osada hazaña, digna del más grande elogio. Porque al fin y al cabo, este programa, que dice hablar de cine y que como tal se promociona, puede que solo sea una alucinación sensorial que termine por provocar un episodio de enajenación contagiosa que se vuelve colectiva, nacida de mi calenturienta imaginación. Puede incluso que en este momento imagino que me encuentro enfrente de un micrófono, hablo y otros me escuchan, pero en realidad nada de todo esto está pasando. Quizás todo permanece encapsulado en mi caverna mental. Quizás solo sea un sueño que imagina que es un hombre, que sueña con una vida que jamás tendrá. Y mientras tanto ve películas con la intención de proporcionar cuerpo y alma a los anhelos. Hoy, el pasado y la nostalgia serán de nuevo protagonistas de nuestra sesión. Pero también penetraremos en capas mucho más profundas de la caverna cerebral, donde se desarrollan y anidan nuestras más inconfesables obsesiones. La psicología humana es compleja. He ahí su maldición, pero también origen de su genialidad sin par. Don't listen to a word they say, 'cause life

El mundo, tal como lo conocemos, se descompone. Mientras la vieja Europa trata de conservar su decrépito modo de vida, miles de sustantivos reclaman su derecho a consumir. Asunto este que ha pasado a sustituir cualquier otro anhelo que pudiera formar parte del catálogo de las exigencias ciudadanas de tiempos pretéritos. La bacanal de dispendios perpetrada por instituciones públicas y sustantivos privados nos ha llevado a una situación insostenible. La deuda comienza a amenazar derechos que ya se empiezan a cuestionar. Un ejemplo sería el de la deuda en materia sanitaria contraída por las comunidades autónomas. Algunas voces, más o menos autorizadas, ya barajan la posibilidad de que esta sanidad gratuita y universal puede que tenga los días contados. El asunto da miedo. Algunos puede que aún seamos jóvenes y prácticamente no hagamos uso del sistema público de salud, pero los años pasarán y ello derivará en una dependencia cada vez mayor de la medicina. Todo ello encaminado a tratar de vencer a la muerte y con ello alargar nuestra existencia. Esto no deja de ser un ejemplo de cómo el mundo ha comenzado, más que a globalizarse, a converger por el empuje de las economías emergentes, antes llamados países en vías de desarrollo. Es decir, ya no somos los reyes del mambo, y quizás para poder competir, la vieja Europa, último o único bastión del llamado estado del bienestar, deberá empezar a recortar derechos aún considerados inalienables, porque la rueda del capitalismo gira sin descanso, pasando por encima de todo lo humano y divino. Uno de estos países emergentes que pisa fuerte y llama a las puertas del selecto club de países desarrollados sería Brasil, el gigante suramericano, dotado de un potencial en recursos naturales inmenso. A principios del mes de junio del presente año, conocíamos la información relativa a la autorización por parte del gobierno brasileño de la construcción de una enorme presa en el Amazonas, en plena selva tropical. Un megaproyecto con un coste económico de cerca de 11.000 millones de euros. La presa en cuestión podría llegar a generar 11.200 megavatios, convirtiéndose en la tercera hidroeléctrica más grande del mundo. Resulta evidente que el capitalismo es un monstruo que come mucho y cada día pide más. Brasil se encuentra en plena expansión económica y necesita de mucha energía para garantizar su desarrollo. La construcción de la presa provocará el desplazamiento de unas 50.000 personas, la mayoría población indígena, muy vinculada al territorio, que representa su hábitat y su modo o medio de vida. Ellos llevan ocupando el territorio por siglos, en perfecta comunión con la naturaleza circundante. Se sabe que un tercio del oxígeno consumido por los seres vivos que habitan el planeta Tierra proviene de las selvas tropicales. El Amazonas es, por lo tanto, y sigue siéndolo a día de hoy, el pulmón del mundo. De poco o nada sirven los lamentos de un urbanita que escribe estas líneas desde su casa, acomodado bajo techo e iluminado con luz blanca eléctrica. Nuestro salvaje capitalismo resulta infinitamente más voraz que en este caso el impulsado por el gobierno brasileño. Muchos brasileños de a pie también quieren gozar de las comodidades proporcionadas por nuestro sistema. Desean también su trocito de pastel y, por supuesto, ¿quiénes somos nosotros para censurarlo? Cuando un sueño se hace carne, los problemas no están lejos. Lapidaba el viejo guerrero invisible, impregnado de la sabiduría atesorada por los hombres ancestrales, analfabetos en la civilización, pero maestros en territorio salvaje. Hoy me gustaría comenzar el programa recordando brevemente una película que me causó honda impresión en mi época adolescente. Para ello viajaremos a la selva amazónica, al Brasil. Bill Markham es un ingeniero estadounidense encargado de dirigir la construcción de una megapresa en plena selva amazónica. Le acompañan su mujer, Jan, y su hijo, Tommy. La monumental obra comenzará con la tala de una cantidad ingente de árboles. Un día de obra, Bill lleva a su familia al bosque tropical. Orgulloso presenta a su hijo el monumental trabajo que está dirigiendo. En un descuido, Tommy desaparece en la selva. Se lo llevaron la tribu de los hombres invisibles, que llevan siglos viviendo en el bosque, sin desear contacto alguno con la civilización liderada por el hombre blanco. El padre del niño, Bill, seguirá trabajando en la construcción de la presa y buscando afanosamente a su hijo. Mientras tanto han pasado 10 años, una larga década. El niño ya se ha hecho adulto y pronto será un hombre, un feroz guerrero y audaz cazador. Para ello deberá superar el rito iniciático. Los hombres invisibles viven felices en la selva. Esta les proporciona todo lo necesario para garantizar su supervivencia. Su concepto de pudor es muy distinto al del hombre civilizado. No entienden el significado de propiedad privada, porque en realidad lo poseen todo: la selva, la madre naturaleza, que provee de todo lo que necesitan. Su enemigo directo será la tribu de los hombres feroces, convertidos en bestias sanguinarias por el empuje y maléfica influencia del hombre blanco civilizado. Su hábitat ha sido ya expoliado, por ello vagan y guerrean con los hombres invisibles, disputándose un territorio que año a año disminuye en extensión, engullido por el progreso. La tribu de los hombres invisibles considera mundo a su tierra, la selva amazónica. Donde empieza la civilización, termina su cosmos y empieza el territorio de los termitas, donde los hombres termitas habitan, porque donde éste domina ya no hay árboles. El punto culminante de la narración llegará cuando Bill Markham encontrará a su hijo, que buscaba la piedra preciosa que parece garantizar la supervivencia de la tribu, la esmeralda, que una vez machacada se convierte en la pintura que vuelve a los hombres invisibles. Pero este poder solo tendrá efectividad en la selva. Fuera de ella se vuelven visibles y por lo tanto vulnerables. Han pasado 10 años. El que fuera niño ahora es un hombre que recuerda lejanamente a sus progenitores. Él dice que sueña con ellos, pero ahora tiene otros padres, los que le cuidaron desde que fuera secuestrado por la tribu de los hombres invisibles. El film La Selva Esmeralda llegará a las pantallas en 1985. Advierto que no es una película redonda, ni muchísimo menos. Aunque le reconozco el voluntarioso intento de ofrecernos una magnífica fábula, porque la película parece transmitir un mensaje de alarma. La selva amazónica se muere, poco a poco. El progreso humano evidentemente no se detiene. Podríamos llegar a interpretar que no es casualidad que sea el hijo del ingeniero encargado de dirigir la construcción de la presa el que sea secuestrado por una tribu aborigen que se lamenta de cómo o por cómo su hábitat es destruido y engullido por la civilización. Por lo tanto, podemos entender el film La Selva Esmeralda como una lección, una dura lección. El padre, por decirlo de alguna manera, osó penetrar en territorio aborigen y este le arrebata lo que más quería, su niño, su único hijo. Pero el conjunto también representará un viaje iniciático. El encuentro entre el hijo y su progenitor provocará en este un radical cambio de postura. Así que una vez más, el hombre ancestral volverá a darnos una lección que jamás podremos olvidar. Puede que el padre haya perdido en cierta manera a su hijo para siempre, pero aún podrá rectificar y corregir el tremendo pecado que ha cometido. Hablamos de una historia, de una trágica narración. La historia de un hombre que pierde lo que más quería, pero a cambio gana una conciencia. Quizás el canje sea difícil de aceptar para el espectador. Evidentemente será duro como la vida, pero también será trágico, como la propia supervivencia de esa población indígena que ve como día a día su territorio se ha engullido por el progreso y se ven arrinconados en una esquina cada vez más pequeña. La selva esmeralda vendrá firmada por el realizador británico John Boorman, un maestro a la hora de dirigir en escenarios naturales. Películas como Excalibur, Infierno en el Pacífico, Deliverance, que aquí nos llegó subtitulada como Defensa, o Más allá de Rangún, sirven de muestrario del interés del realizador por los espacios abiertos, los viajes iniciáticos y el cambio o evolución al contacto con el medio natural y salvaje. En algo más de 40 años de carrera tras la cámara, ha rodado cerca de 20 largometrajes. Ha sabido combinar con pericia el arte con el negocio, o sea, la comercialidad. Siempre ha sido una de mis referencias. En este caso, La Selva Esmeralda, producción, como comentamos, del año 1985, se verá enriquecida por una magnífica fotografía en color, donde las tonalidades verdes dominan el cromatismo del film. De magnífico podemos catalogar la interpretación del actor Powers Bot, metido en la piel del ingeniero encargado de la construcción de la presa y que será testigo de la desaparición en la selva amazónica de su hijo. Powers Bot siempre ha sido un magnífico secundario y casi siempre encasillado en papeles de villano. En la época de estreno de La Selva Esmeralda es muy posible que se encontrase en sus cotas más altas de popularidad. Para mí un estupendo intérprete, siempre al servicio de la narración fílmica y sobre todo un rostro peculiar que en cierta manera deja huella. El papel de Tommy, luego convertido en Tomei, el niño secuestrado por la tribu de los invisibles, que luego ya hecho hombre se reencuentra con su progenitor, fue interpretado precisamente por el hijo del director de la película, John Boorman. Hablamos en este caso de Charlie Boorman, que ya había trabajado en anteriores películas que dirigiera su padre. La Selva Esmeralda, por lo tanto, representa una película necesaria, agraciada, emocionante, y que sobre todo te reconcilia con la vida. never fall. 'Cause loving you is what I'm made for. I'd gladly give my all in all. It doesn't matter where I am, as long as I'm with you. You can take me high above whatever I've been dreaming of. In all the right places, it's feeling so good. In all the right places, just like it should. And I swear los recuerdos, el viaje al pasado vuelve a golpear nuestra existencia. Una cosa tengo bien clara: para bien o para mal, los acontecimientos pretéritos forman parte de nuestra vida, y es muy posible que tarde o temprano tengamos que enfrentarnos a su existencia, porque estos pesan como una losa y es muy difícil hacer bordón y cuenta nueva, pretendiendo empezar de cero como si el pasado hubiera desaparecido. Pero este siempre volverá como un amenazante fantasma, porque el hombre, incluso a su pesar, es un ser social. La sociedad no olvida y la conciencia tampoco. Un libro, letra impresa en papel y todo ello encuadernado. ¿Puede llegar a cambiar una vida? No lo sé, quizás no, pero ayuda. Mucha gente ha relatado la experiencia de la lectura como un antes y después en sus vidas, porque la lectura engancha, se vuelve adictiva. Pero como ejercicio intelectual requerirá de una disciplina, de un cierto esfuerzo mental. A día de hoy, rodeados más que nunca de tanto ruido y aparejo, resulta difícil alcanzar esa necesaria y a la vez deseada concentración que nos permita introducirnos en la aventura literaria con absoluta satisfacción. Hoy presentaré un libro y su adaptación cinematográfica. Su título: El lector. Caído en mis manos por casualidad y sin intención, apareció de pronto ante mí. Era de tapa blanda y relativamente menudo, de esos libros que puedes escrutar fácilmente, casi en cualquier posición, por su relativo bajo peso y su maleabilidad. Me resultó rápidamente familiar porque su portada reproducía el cartel promocional de su adaptación al cine. Así que no me lo pensé dos veces y me lo llevé. Ya hemos hablado con suficiencia de la estrecha relación entablada entre literatura y cine. Esta nace con el cinematógrafo y ha continuado hasta nuestros días. Personalmente suelo acercarme a las letras después de haber vivido la experiencia audiovisual, pero en este caso se puede decir que la práctica ha sido al unísono. Disfruté del film mientras aún leía la obra de referencia. Una lectura, por cierto, ágil, descriptiva, nada discursiva. Hablamos de un libro que casi se podría devorar de un tirón. Son poco más o menos 200 páginas. La historia que relata nuestro libro comienza en Alemania, a finales de los años 50, en un Berlín posbélico, cuyas heridas provocadas por la terrible Segunda Guerra Mundial aún no han cicatrizado. Un adolescente, Michael, está a punto de vivir una experiencia de esas que marcan y en cierta manera también condicionan el devenir, de las que no se olvidan. Michael vivía, si se puede decir así, despreocupadamente, como cualquier otro joven de 15 años, hasta que conoció a Hannah Schmidt, una mujer aún lozana, pero 20 años mayor que él. Iniciarán una extraña relación basada en el sexo y la lectura. El ritual se repite día tras día. Se encuentran en casa de ella. Él le lee a ella. Se bañan y hacen el amor. A veces en la cama proseguirán con la lectura iniciada, generalmente clásicos de la literatura universal. Así pasan el tiempo, interminables tardes de amor y deleite literario. Pero pronto el joven Michael advierte el extraño e inestable carácter de Hannah. Quizás, de nuevo, ese pasado que comentábamos anteriormente comienza a pesar como una losa. En fin, no quisiera revelar demasiados secretos que encierra la lectura de la obra literaria, que quedaría estructurada en tres bloques, pasando de la pasión, la ensoñación, el descubrimiento, incluso la esperanza, a una realidad demoledora, cuyas raíces nacen de un terrible pasado. Una vez más me vuelvo a preguntar, ¿hasta qué punto nacemos determinados, o sea, predestinados a un futuro más o menos concreto? Así que comprobamos cómo de nuevo el pasado marca fuego, destruyendo cualquier esperanza de alcanzar no ya la felicidad, sino simplemente una cierta paz de espíritu. Es muy posible que la historia de Hannah Schmidt te conmueva, pese a todo, pese a las actuaciones irracionales que marcarán su devenir. la adaptación cinematográfica del lector llegaba a las pantallas en el año 2009. Diría que simplemente correcta. No siempre mantener absoluta fidelidad al original literario determina la calidad de la adaptación cinematográfica. A veces el secreto consiste en hacer que la letra, impresa y encuadernada sirva solo de punto de arranque para posteriormente conseguir crear una obra cinematográfica propia. Es decir, para mí la palabra adaptar no es sinónimo de copia, o copia perfecta del original, o simple transformación del verbo a la imagen, sino que representa, en el caso fílmico, crear una obra nueva, propia, que por supuesto no olvidará las fuentes originales de las cuales bebió y se alimentó. De esta manera, me ha gustado siempre diferenciar obra literaria de su puesta en imágenes. ¿Por qué? Quizás sea la única manera de disfrutar de veras de ambas artes. Por lo tanto, me parece inútil juzgar una película en función del grado de fidelidad alcanzado con respecto a su original literario. Así que el lector, como obra fílmica, representará una película plagada de continuos altibajos. El primer segmento será el más entusiasta. Este ocupará más o menos la mitad del metraje del film. El segundo y tercer segmento ocuparán la parte final del largometraje. Alcanzando el inevitable desenlace, la narración se vuelve lacrimógena, emocionante, al principio casi esperanzadora, para luego volverse dramática, porque el lector es una obra sobre la vida, sobre la superación, sobre el perdón. Penetra en la raíz de la psicología humana. No somos máquinas de una pieza que actúan sin cargo ni conciencia. Casi siempre todo tiene una explicación. El peso de la culpa se puede volver insoportable. Y como seres sociales, solo podemos conseguir alivio a través del perdón ajeno. La adaptación cinematográfica del lector se verá enormemente reforzada por la magnífica interpretación de la actriz británica Kate Winslet, quizás la más afortunada y más talentosa del momento. Se verá acompañada en algunos momentos del film por el británico, o también británico, Ralph Fiennes, un intérprete casi siempre magistral. Aquí representa el hilo conductor de la narración. Es Michael, ya adulto, el que fuera jovenzuelo amante de Hannah Smith. Su personaje se vuelve un tanto extraño, atemporal, casi diría que desubicado. Todo el conjunto nos llegará bajo la batuta del realizador, una vez más británico, Stephen Daldry, cuyos anteriores títulos más reconocidos fueron Billy Elliot y Las Horas. Esta última, por su temática y tratamiento, entronca bastante con el lector. Una película que adapta un libro, que forma parte del fondo bibliográfico de nuestra radio Cucaracha. Así que, si quieres acercarte a su lectura, la encontrarás en la magnífica biblioteca de la radio, gestionada por un capital humano de primer orden. Y si quieres visionar su puesta en imágenes, yo personalmente te haré una copia para que puedas disfrutarla desde tu casa. Una película y un libro que recuerda la capital importancia de la alfabetización. Personalmente creo que un asunto ligado intrínsecamente con los más elementales derechos humanos. Sigues en sintonía de Radio Cuca. Estamos en sesión continua. Vamos a poner un poco de música. Si quieres seguir sintonizado en esta última parte del programa, vamos a recordar un clásico de clásicos, Vértigo, de Alfred Hitchcock. Esa es una de las ideas que tengo para ir introduciendo de forma habitual en el programa. Vamos a meternos de lleno y a saco en esas grandísimas películas que forman parte de la historia del cinematógrafo. En nuestro último apartado de esta noche, volvemos a reencontrarnos con un clásico, un imperecedero del séptimo arte, una de esas películas que ha sabido soportar como nadie el paso del tiempo, no solo para demostrar que sus valores se mantienen intactos, sino también para servirnos de referencia y conseguir diferenciar una obra maestra de un título de consumo. Porque por desgracia a día de hoy el lenguaje fílmico ha evolucionado hacia una postura donde lo visual se impone de manera abrumadora sobre lo argumental, es decir, el fondo, la historia y el guión. Hoy recordaremos la película Vértigo, una producción que llegaba a las pantallas cinematográficas en el año 1958, bajo la batuta del maestro del suspense Alfred Hitchcock, un director poliédrico donde los haya. Resulta difícil diferenciar al mito del hombre, porque en este caso hablamos de la película de uno de los más grandes maestros del séptimo arte, que ha sabido como casi nadie combinar arte con comercialidad, es decir, sentar culos en una butaca tras previamente pagar una entrada. Así que una vez más volvemos a comprobar cómo el arte no tiene que ser elitista ni exclusivo para ser maestro. Alfred Hitchcock lo demostró a lo largo de su vasta carrera como director cinematográfico. Sus películas son obras maestras, visionadas una y otra vez por distintas generaciones. John Scott Ferguson es un detective del Departamento de Policía de San Francisco. Que sufrirá una dramática experiencia durante una peligrosa misión que a punto está de costarle la vida y que terminará por saldarse con el fallecimiento de un compañero. En ese clímax descubrirá que padece acrofobia, es decir, vértigo, miedo a las alturas. Los padecimientos físicos, unidos a un profundo sentimiento de culpa, le llevan a dimitir del cuerpo de policía. Pasado un tiempo, un antiguo amigo de juventud, Galvin Elster, acude en su ayuda. Necesita que se encargue de una investigación privada, consistente en seguir a su esposa Madeleine, una neurótica con tendencias suicidas. La mujer parece vivir continuos episodios de ausencias, como si durante determinados momentos del día se comportase como otra persona. Todo ello le lleva a realizar acciones de las cuales posteriormente ya no recuerda haberlas efectuado. Así que el ya ex detective John Scott Ferguson se encargará de seguir a Madeleine durante el día. ¿Introdujiste en el negocio de astilleros, Gavin? Casándome con él. Un negocio muy interesante. En confianza yo lo encuentro aburrido. ¿No necesitas trabajar para vivir? No, pero se adquieren responsabilidades. Toda la familia de mi mujer ha muerto. Alguien ha de ocuparse de sus intereses. El socio de su padre dirige una de las sucursales, la de Baltimore. Y yo decidí, ya que había de trabajar en esto, regresar aquí. Siempre me ha gustado. ¿Cuánto hace que has vuelto? Casi un año. ¿Y te gusta, eh? San Francisco ha cambiado. Lo más característico de esta hermosa ciudad va desapareciendo. Como todo esto, ¿no? Sí, me hubiera gustado vivir aquí entonces. Color, emoción, libertad, poder. ¿No quieres sentarte? No, no, estoy bien. Sentí mucho lo que leí en la prensa. Has dejado la policía, ¿no? ¿Es una afección física permanente? No, no. Solo significa que no puedo subir escaleras demasiado empinadas o ir a sitios altos como la terraza del Marc. Pero hay muchos bares al nivel de la calle en la ciudad. ¿Quieres beber algo? No, no. Es temprano. Bueno. Ya hemos hablado bastante de nuestras vidas. Yo no me he casado, no veo mucho a mis compañeros, soy detective retirado y tú construyes barcos. Ahora dime lo que quieres. Te pedí que vinieras aquí, Scotty, sabiendo que te había retirado de la policía, pero con la esperanza de que quisieras hacer un trabajo como favor especial para mí. Deseo que sigas a mi mujer. No, no es eso. Somos una pareja feliz. ¿Entonces? Temo que alguien pueda hacerle daño. ¿Alguien? ¿Quién? Alguien que murió. Scotty, ¿tú crees que una persona del pasado, un muerto, llegue a tomar posesión de un ser viviente? No. Si yo te dijera que eso es lo que le ha pasado a mi mujer, ¿qué dirías tú? Pues te diría que la llevaras a un psiquiatra, o un psicólogo, o un neurólogo, o un psico, o simplemente al médico de cabecera. Y de paso que te viera a ti también. No me sirves de nada. Te he hecho perder el tiempo. Gracias por haber venido. Nada. Perdóname si te he molestado yo. Parece tonto, lo sé. Y tú sigues tan obstinado, ¿verdad? Como siempre. Sin duda crees que es una invención mía. No, no. No es cosa mía, no. Te lo aseguro. A lo mejor me está hablando de algo. Y de pronto guarda silencio. Una nube le cubre los ojos y queda sin expresión. Está en otra parte. Lejos de mí, es una desconocida. La llamo y no me oye siquiera. Luego suspira y vuelve. Me mira alegremente. No sabe lo que le ha pasado. No puede decirme nada. ¿Y le ocurre esto con frecuencia? Muy a menudo estas semanas. A veces pasea. Dice que sabe a dónde va. Un día la seguí. La vi salir de nuestra casa como a una desconocida. Hasta andaba de modo distinto. Se metió en su coche y corrió hasta el parque Golden Gate. 5 kilómetros. Se sentó junto al lago mirando a través del agua las columnas que hay en la orilla opuesta. Ya lo conoce, se llama Las Puertas del Pasado. Se quedó allí mucho tiempo sin moverse. Yo la dejé, tenía que ir a la oficina. Aquella noche cuando volví a casa le pregunté qué había hecho todo el día. Me contestó que estuvo en el parque Golden Gate contemplando el lago. ¿Y qué? Que el cuentakilómetros de su coche marcaba 94 nada menos. ¿A dónde fue? Tengo que saberlo. ¿A dónde va y lo que hace antes de consultar a los médicos? ¿Has hablado ya de esto con alguno? Sí, pero con cuidado. Quiero saber más antes de someterla a un tratamiento. Scotty. Está bien, encargaré a una agencia de detectives particulares que la sigan. Son de confianza. ¿Por qué no tú? Oye, no es mi especialidad. Necesito un amigo. Alguien en quien confiar, esto es muy delicado. Es que yo me he retirado ya. No quiero mezclarme en un problema así. Mira, esta noche iremos a un estreno en la ópera. Antes cenaremos en Ernie's. Puedes verla allí. Ernie's. Un punto culminante en la narración llegará cuando Madeleine se arroja a las frías aguas de la bahía de San Francisco. Será rescatada en extremis por John Scott. Todo parece indicar que la mujer padece un complicado trastorno, sintiéndose por momentos poseída, por la personalidad de un antepasado, Carlota Valdés. Concretamente su bisabuela, una mujer que un siglo atrás se suicidaba tras serle arrebatado su único hijo por parte de su marido. Así que todo parece indicar que el destino de Madeleine será terminar por voluntad propia con su vida. Será mejor que venga junto a la chimenea. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué ha pasado? Pues que se cayó a la bahía de San Francisco. He tratado de secarle el pelo lo mejor posible. Sus cosas están en la cocina, aún tardarán un poco. Póngase junto al fuego. Le daré unos almohadones. Aquí tiene. ¿Quiere una taza de café? Creo que le vendría bien. ¿O prefiere una copa de algo? Así que me caí a la bahía y usted me sacó. Eso es. Gracias. ¿No se acuerda? No. ¿Recuerda dónde estaba? Pues claro. Me acuerdo perfectamente. Luego debí marearme y me desmayé. ¿Dónde estaba? En Old Fort Point, junto al presidio. Lo recuerdo muy bien. Voy a menudo. ¿Por qué? ¿Por qué va usted allí? Porque es muy bonito y me gusta verlo a la puesta del sol. Gracias por el fuego. ¿Dónde estuvo usted antes? ¿Cuándo? Me refiero a esta tarde. He estado paseando. Lo sé perfectamente. Me refiero a antes de pasear. Fui de compras. Tómese el café. Aún está caliente. Hace usted unas preguntas muy directas. Lo siento. Soy un impertinente. No lo es, pero sí muy directo. ¿A qué fue usted allí? ¿A Old Fort Point? A dar un paseo. ¿Le gusta pasear? Sí. ¿Y qué estuvo haciendo antes de pasear? Fui al Palacio de la Legión de Honor, al museo. Ah, sí, es un sitio precioso. No he estado nunca dentro, pero desde fuera parece muy bonito. Ha sido una suerte que estuviese usted por allí. Gracias. Le he molestado mucho, ¿no? No, no, nada de eso. Oh. Cuando... Tenía unas horquillas en el pelo. Ah, sí, las horquillas están ahí. Ahora mismo se las traigo. ¿Y mi bolso, por favor? Sí. Aquí tiene. Gracias. No, no ha debido traerme a su casa. Es que no sé dónde vive usted. Pudo mirarlo en mi coche. Pero no conoce mi coche, ¿verdad? Sí, sé muy bien cuál es. Ahora mismo está en la puerta. Pero pensé que no querría ir a su casa de aquel modo. Claro que no. Me alegro de que no me llevara. No hubiera podido darle las gracias. Pero no le conozco ni usted a mí. Me llamo Madeleine Elster. Mi nombre es John Fergus. Bonito nombre. ¿Sus amigos le llaman John o Jan? Pues me llaman John. Esos son los más íntimos. Los conocidos, Scotty. Yo le llamaré señor Fergus. No, ¿qué dice? No me gusta. No, no. Y después de lo que ha pasado esta tarde, creo que debería llamarme Scotty. O mejor, John. Bueno, prefiero John. Ya está. ¿Y a qué se dedica, John? A pasear por ahí. Es una buena ocupación. ¿Y vive aquí solo? No se debe vivir solo. A veces es preferible. No lo creo. Yo estoy casada. Quiere contestarme a una cosa. ¿Esto le había pasado alguna vez? ¿El qué? Caerse a la bahía de San Francisco. No, nunca me había pasado. Bueno, Me caí al lago desde una barca cuando era niña. Y una vez al río cuando intentaba saltar de una piedra a otra. Pero no, nunca me había caído a la bahía. ¿Usted tampoco? No, no, es la primera vez también. Deme, le traeré más café. Durante la investigación, John Scott, Scotty para los amigos, se irá obsesionando más y más con Madeleine, llegando a enamorarse de ella. Pero de una manera casi enfermiza. Finalmente el presagio se cumplirá. El escenario será la misión de San Juan Bautista. John Scott, presa de su acrofobia, no podrá impedir que Madeleine se arroje desde lo alto del campanario. Desesperado y en estado de shock, John abandona el lugar. Volví a pasar de nuevo su miedo a las alturas, su vértigo, provocaba otra muerte. Todo ello le sumirá en una profunda depresión. Aquí de nuevo nos encontramos con la eterna búsqueda del crimen perfecto por parte de Alfred Hitchcock, un asunto que parecía obsesionarle sobremanera. Y de nuevo vuelve a jugar con la trama y el espectador a su antojo, recordándonos una de sus máximas: manipular. El suspense llegará desvelando al público un dato que los personajes de la película desconocen. Podemos recordar aquel ejemplo que sacaba siempre a colación en las entrevistas que concedía el maestro del suspense. Tenemos una bomba situada bajo un asiento. Los protagonistas de la secuencia no lo saben, Esta está cerca de estallar. Pero nosotros, el público, sí que conocemos este importante dato. El suspense que nos invade llegará precisamente de la angustia de saber si al final estallará o alguien se dará cuenta de que el artefacto en cuestión está ahí y por lo tanto pueda ser detenido a tiempo para impedir una tragedia. De esta manera y de otras múltiples, Hitchcock manipula continuamente al espectador. Lo ha hecho con falsos culpables, con falsos inocentes, en fin, en infinidad de registros y oportunidades. Llegados a este punto dentro de la narración fílmica de Vértigo, nos preguntamos qué es lo que realmente ha pasado. Hasta este punto hemos tenido la sensación de haber asistido a una narración fantasmagórica, donde una mujer parecía poseída por el espíritu de su bisabuela, que se había a su vez suicidado un siglo atrás, concretamente en 1857. Sin embargo, la historia sufrirá un brutal giro de 180 grados cuando comprobamos cómo Madeleine, la esposa del amigo de John Scott, el ex detective, hablamos de la mujer que hacía poco tiempo se había arrojado desde lo alto del campanario, vuelve a entrar en escena. Pero ahora ya no es Madeleine, una multimillonaria, ahora es Judy, una modesta empleada que vive en un minúsculo apartamento. La casualidad ha hecho que John Scott se encuentre con ella por las calles de San Francisco, pero no sabe que es la misma mujer. Él la vio arrojarse desde el campanario y estrellarse contra un tejado. Pero nosotros, los espectadores, sí que conocemos ya más o menos la verdad de los hechos. Judy fue contratada para interpretar un perverso juego, hacerse pasar por Madeleine, esposa de Gavin Elster, amigo de juventud del ya ex policía John Scott Feburson. A partir de este momento comprobamos cómo no es la mujer la perturbada, la que pensábamos hasta ese momento como espectadores que era precisamente la que tenía graves problemas psicológicos o psiquiátricos, sino que es el ex detective John Scott el que parece un tanto enajenado. Su obsesión será transformar físicamente a Judy en Madeleine. Su amor enfermizo. Resumiendo, un hombre tratará de rescatar de entre los muertos a un cadáver. No debemos olvidar que el guion de Vértigo basa su argumentario de una novela de título de Entre los muertos, de dos autores franceses, de cierto éxito por aquella década de los 50. También autores de Las Diabólicas, otra narración convertida en película, a día de hoy un clásico del mismo título, un clásico del cine francés, de Clouseau, estrenada en 1954. En algunas ocasiones hemos hablado del MacGuffin, término acuñado en honor al maestro del suspense Alfred Hitchcock. El MacGuffin es la excusa argumental que cataliza y justifica la película, pero cuya importancia real en la trama fílmica resulta escasa. Hitchcock utilizó recurso para impulsar sus películas, para posteriormente dedicarse a plasmar todo su genio realmente inigualable. Así que en muchas ocasiones lo más importante en el cine de Hitchcock no es lo que va a pasar, sino lo que está pasando. Aquí con Vértigo la supuesta trama central, es decir, el asesinato de una mujer, en este caso la esposa de Gavin Elster, el amigo de juventud de nuestro protagonista, se queda en asunto casi anecdótico, resuelto en este caso más o menos el enigma. Alfred Hitchcock podrá centrarse en la parte que más le interesa, sus obsesiones y curiosos fetichismos. Aquí nos encontramos con la historia de un amour fou entre un hombre, John Scott, y una muerta, que volverá en cierta manera a la vida a través de Judy, la nueva amiga del ex policía. Este irá transformando a la chica hasta conseguir recrear a la figura deseada, es decir, su amor Madeleine, la mujer que él cree se arrojó desde el campanario, de la misión de San Juan Bautista. Dicha metamorfosis irá adquiriendo un tono realmente perverso. Podríamos casi hablar de necrofilia. En fin, una vez más el mago del suspense nos vuelve a desplegar todo el catálogo de extravagancias de un hombre con un mundo interior realmente particular. Bébete esto de un trago, como una medicina. Scotty, ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué lo haces? ¿De qué va a servir? No lo sé. No lo sé. De nada, supongo. No lo sé. ¿Por qué no me dejas en paz? Quiero marcharme. Puedes irte. No, tú no me dejarías. No quiero irme. Judy, estos últimos días son los primeros días felices que he pasado desde hace un año. Lo sé. Lo sé por qué. Porque te recuerdo a ella. Aunque tampoco eso es mucho. No, Judy. No, eres tú también. Hay algo en ti que... Te atrae, pero te asusta. Sí, sí, me atraes. Podrías quererme por mí misma, tal como soy. Cuando empezamos a salir, éramos muy felices, lo pasábamos muy bien. Luego te dio esa manía de la ropa. Bueno, me pondré esos malditos trajes y tú lo matas. Si es que con eso me vas a querer. Color del pelo. ¡No! Judy, por favor, ¿qué puede importarte? Si te dejo transformarme, lo conseguiré. Me querrás. Si te obedezco. Sí. Lo que tú quieras. Ya no me importa mi persona. Ven, siéntate junto al fuego. Vértigo se vio favorecida por una impresionante fotografía que además ilumina un fascinante San Francisco, localidad que adquiere un importante protagonismo. La banda musical será obra del compositor fetiche del director británico, hablamos de Bernard Herrmann, uno de los más grandes de la materia, que aquí firma para mi gusto una de las mejores bandas sonoras de la historia del cinematógrafo y que, en fin, habéis podido escuchar de fondo. También destacaremos los títulos de crédito iniciales de la película, toda una obra maestra en sí, que se deben a Saúl Bass, un destacado diseñador gráfico. Diseñó títulos de crédito desde los años 50 hasta bien entrados los 90 del pasado siglo. Incluso llegó a dirigir una película, una interesante película de ciencia ficción, de título Suceso en la Cuarta Fase, fechada en 1974. Los personajes principales de Vértigo, estrenada en 1958, fueron interpretados por James Stewart, en fin, una de las más grandes estrellas de Hollywood, del firmamento hollywoodiense, que será aquí el ex detective del Departamento de Policía de San Francisco, John Scott, y también nos encontramos con Kim Novak, toda una bomba sexual de aquella época, 50-60, que aquí interpreta el doble papel. Primero es Madeleine, luego es Judy. Ya sabéis, los habituales, los aficionados al cine de Hitchcock, las obsesiones del director con las rubias y con las mujeres en general. Vértigo termina siendo una perversa declaración de amor del director hacia su actriz principal. Se dice que en cierta manera se enamoraba de sus actrices. También se comenta que una de las que quería convertir en sus fijas, Grace Kelly, tras convertirse en la princesita de Mónaco y dejar el cine, pues dejó un vacío, ¿no?, en cierta manera, en el director, que le tenía reservado más de un papel en la pantalla grande. Hay que decir que James Stewart trabajó en 4 ocasiones con el realizador británico: La Soga, de 1948, La Ventana Indiscreta, de 1954, perdón, El Hombre que Sabía Demasiado, de 1956, y Vértigo, de 1958. Hay que decir que hasta el estreno de Vértigo, Hitchcock había desarrollado una carrera frenética. A partir de aquí, si acaso, frenó un poco su marcha. A día de hoy representa uno de los directores más pródigos de la historia del cine. Un asunto que a mí me sigue causando fascinación: comprobar, revisar las filmografías completas de tipos como John Ford, Alfred Hitchcock, Raoul Walsh, etc. Ver que son tan inmensas en cantidad y tan maravillosas en calidad. A día de hoy, nada de eso existe. También es verdad que estos directores, al estar encuadrados aún dentro de lo que era el sistema de estudios, quizás facilitaba que las películas pudieran encadenarse con más facilidad. Pero, en fin, no sé si era capacidad de trabajo, si era genialidad. En fin, pocas veces hemos visto, por no decir nunca, combinar cantidad y calidad de esta manera. Bueno, como ejemplo, argumentar o comentar que en la época de rodaje de Vértigo, El mago de suspense, Alfredo, don Alfredo, estaba también en fase de desarrollo de su famosa y mítica serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta. Es decir, que durante las distintas fases de producción de la película, que podemos considerar preproducción, producción y postproducción, perdón, dirigió varios de estos episodios de esa mítica serie de televisión que aquí en España en los años, no sé si 80, sí, 80, hemos tenido la oportunidad de ver algunos capítulos. Por supuesto, algunos de ellos representan obras maestras, es decir, pese a ser mediometrajes, creo que de unos 60 minutos, no sé si me equivoco, adquieren la entidad, se puede decir, de un largometraje, por su calidad, sobre todo. En fin, Vértigo representa uno de los grandes monumentos de la historia del cine, un film de obligada visión, una obra imperecedera, un clásico de clásicos. Muchas cosas se han quedado en el tintero. Las dejamos para futuros programas, sobre todo para intentar sintetizar, para no resultar demasiado bardocos, asunto que puede llegar a ser pesadísimo para el voluntarioso radioaudiente. Así que esa será un poco la máxima que intentaremos llevar adelante a partir de ahora. Hablar de grandes películas, pero también hablar de películas pequeñas que por razones X nos impresionaron, pero intentaremos hacerlo de forma sintética, llegando al cogollo, sin dar demasiados rodeos. En fin, como comentaba, la banda sonora de Vértigo para mí es una de las más grandes de la historia del cine. Las bandas sonoras las podríamos interpretar desde dos puntos de vista. Desde el necesario acompañamiento de las imágenes, es decir, desde la función que cumplen en la película, y luego desde la experiencia sensorial vivida por nosotros, escuchada a través de un disco, de un CD o de un cassette, es decir, sin las imágenes. Las grandes bandas sonoras son las que pasan las dos pruebas. Se convierten en, digamos, adorno de la película y al mismo tiempo deleite para los oídos, incluso sin el acompañamiento de las imágenes. Así que en este caso Sesión Continua se despide y lo hacemos con la música de Bernard Herrmann, un clásico de la historia de las bandas sonoras, pero también un clásico de Sesión Continua. A lo largo de la singladura del programa, aproximadamente un año y medio en antena, en directo, emitiendo primero los domingos, ahora los martes, aproximadamente de 10 a 12 de la noche, Bernard Herrmann nos ha acompañado en multitud de ocasiones. A veces no lo hemos mentado, otras veces sí, según como nos da. Hoy lo recordamos de manera especial, porque es el compositor fetiche, ya lo hemos dicho, de Alfred Hitchcock. Lo acompañó creo que en 11 películas. Bernard Herrmann, y creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, fallece, si no me equivoco, en 1976. Pocos días después de terminar la partitura de Taxi Driver, película de Martin Scorsese. Es su último trabajo para el cine. Lo termina y se muere. Algo que hemos podido ver en multitud de músicos. En muchas ocasiones siguen hasta el final. Evidentemente no es una labor que, digamos, desde un punto de vista físico, destruya a una persona, y eso les permite seguir trabajando más allá, ¿no?, de lo imaginable. Y gracias a esa sapiencia acumulada con el paso de los años, a veces nos brindan algunos de sus mejores trabajos al final de su carrera. Así que nos despedimos con la música de Vértigo. Volveremos el martes que viene. Recordar, se me olvidó hacerlo al principio del programa, el próximo 28 de junio, es decir, en 2 semanas, haremos ese programa especial dedicado al cine de aventuras. Esta vez creo que va a ser ya la fecha definitiva. La semana que viene no, dentro de 15 días, en 2 martes, estamos aquí haciendo un programa espectacular, creo que va a ser tremendo, dedicado al cine de aventuras. Así que os emplazo hasta el martes que viene. Hasta entonces, saludos.